Me gusta esta baila para mí, moviendo la cola para abajo todo así. Me gusta esta baila para mí, moviendo la cola para abajo todo así. Abriendo la pierna pa' bajando la cabeza, pibita está re buena, bien buena, qué buena. Abriendo la pierna pa' bajando la cabeza, pibita está re buena, qué buena. Seguimos con las palmas arriba. Uno, dos. Oh, me falta el aire, me voy a morir. ¿Seguimos? ¿Están muy aburridos? Se los ven muy cansados en realidad. Están muy cansados, ¿no? ¿Es temprano o es tarde? ¿Nos vamos? ¿Seguimos? Presten mucha atención. Lo que pasaba primero, lo nuevo de la base, lo que acaban de escuchar, ese guacho, lo nuevo. Y ahora esto que está matando y es Mangines.